Pero muy buenas tardes, gente. Bienvenidos. Ahora sí. Muy, pero muy buenas tardes, gente. Bienvenidos al programa más loco, más delirante y más boludo de toda la radiofonía argentina. Ya saben, señores, esto es La Era de la Boludez. Así es, señores. Pero como ustedes saben, yo nunca estoy solo. Nunca estoy solo, jamás estoy solo. No me escucho. Ahí está. Ahora sí. Nunca estoy solo, me acompaña como siempre mi amiga personal, la morocha más sexy, mi amiga la morocha del oeste. ¿Cómo anda, señorita Lourdes Cairuz? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estás, Germán? Muy, pero muy bien, estamos acá comenzando este nuevo y lindo programa lleno de cosas hoy. Lleno de cosas, la verdad que sí, tenemos de todo, pero no estamos solos, Germán, como siempre nos acompaña la señorita Gisela Ciancia. Buenas tardes, noches, gente, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo anda, señorita Gisela? Muy bien, ¿vos? Muy bien, pero demasiado. ¿Cómo andás, también? Lourdes? Bien, por el con momento. Frío. Buenísimo. Con frío, la verdad. ¿Y la gente cómo anda? Y no sé, estamos esperando que lleguen los mensajes, como siempre, al 15. Al 1567985246, el numerito para que mandes mensajes de texto. Cero. Si querés también, podés llamar, ¿o no? ¿A dónde? Sí, yo sé. Al 02320452423, línea directa. Tenemos tono, tenemos todo, estamos preparadísimos, listos para arrancar este lindo programa fresco. Así es, si querés también te mandas un mail a fmlaposta@yahoo.com.ar. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos, mirá, te cuento. Tenemos horóscopo, me dijo el reporte que venía en instantes nada más. Tenemos noticias locas, raras, insólitas, pero rigurosamente ciertas. Tenemos, a falta de una banda, tenemos dos bandas. Bien ahí, veníamos de vacaciones, ¿no? Estábamos como descansando. Tal cual. Y ahora nos pusimos las pilas, tenemos dos bandas, no sabemos cómo vamos a meter más, pero la vamos a meter. Así es, va a salir la gente ama de llaves. Ama de llaves va a estar acá presentándose en el piso. Haciendo algún acústico. Una banda de metal. Bien ahí, me gusta. Banda de metal, vamos a poner metaleros a pleno hoy. Me gusta. Presentándose ellos y hablando acústico, entrevista, como siempre. También va a estar saliendo la gente de Cirapústulo, banda que ya ha pasado por lo que fue la primera temporada de La Era de la Boludez. Yes. Y bueno, presentando qué es lo que tienen. Presentando cosas nuevas que fueron pasando en ese tiempo que no nos vimos, que no charlamos, así que tenemos muchas cosas, tienen muchas cosas para contarnos y muchas cosas para preguntar. Así es, antes de irnos a la primera tanda, te recuerdo el numerito 1567985246 para que mandes mensaje de texto, 02320452423 para que llames. ¿Y el mail? El mail es fmlaposta@yahoo.com.ar. Esto es... ¿Qué es esto? La Era de la Boludez. Tenemos temas para debatir también, que lo vamos a tirar después de la tanda, ¿vale? Así es, con esa frase nos vamos a un tema y volvemos en minutos nada más.